Agradezco la invitación hecha a un servidor. Estaba recordando y agradeciendo a la vez esta oportunidad, porque aquí se combinan como varios elementos de mi vida. Es decir, yo emergí de la UNAM y ahora estoy en la UAM, y aquí hay una combinación de un esfuerzo múltiple. Pero además estaba recordando que desde donde yo laboro actualmente, el Centro de Servicios Municipales, en algún momento acompañamos al doctor Gilberto López y Rivas en un importante proceso sobre presupuesto participativo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando del año 2000, 2001 más o menos, ¿verdad? Y estamos hablando también de un momento histórico en el cual la alternancia partidista, ¿verdad?, la efervescencia de la democracia, el empuje de la sociedad civil, pues era otro, ¿verdad? Era un contexto muy distinto al que ahora vivimos, y era, digamos, en términos generales, de mayor empuje, y ahora es de alguna manera como de resistencia. Es decir, ¿qué pasó en estos años que nos ha conducido, digamos, a esta situación? Y con eso quisiera empezar. Bueno, el doctor Roberto Diego me dice, bueno, tienes que hablar sobre gobernanza, tienes que hablar y arrojar algunos elementos que nos permitan enfrentar al logro filantrópico, ¿verdad? Entonces, pues yo no tengo más que lo que más o menos he venido sistematizando, una experiencia que resulta muy interesante, que es el caso de Maclán de los Reyes frente a la hidroeléctrica El Naranjal, ¿verdad? Tomando como base algunos conceptos que me parece que son sustantivos: gobernanza, derechos y control social, como elementos que me permiten, particularmente a mí, o me han permitido analizar, digamos, esta realidad. Me parece que estamos actualmente viviendo, quienes hemos acompañado de un modo u otro este tipo de procesos, en un momento de sistematización precisamente de los mismos, ¿no? Es decir, todavía nos cuesta como trabajo, particularmente a un servidor, como darles algunos elementos en este sentido teóricos, conceptuales, ¿verdad? Con un carácter como más aterrizado, para de alguna manera analizar hasta dónde es posible desarrollar acciones, ¿verdad?, y capacidades para esta resistencia, ¿verdad?, y hasta dónde hemos avanzado y hasta dónde nos falta todavía emprender más acciones. Así es que el objetivo de esta exposición pues ha sido pues que reflexionemos sobre el proceso de organización y resistencia desarrollada por estos actores sociales en Amatlán, ¿verdad?, tomando como punto de partida conceptos como gobernanza, control social y derechos. Eso es. Gracias. Bueno. Una pregunta que me ha movido particularmente en estos años de análisis: ¿qué hace que una comunidad pobre se movilice frente a los megaproyectos y otra igualmente pobre o en condiciones semejantes no lo haga? ¿Cuál es el detonante de todos? Pero también, ¿qué permite que lo público se vuelva público? Porque la argumentación que yo quiero ahorita exponer es precisamente cómo los asuntos públicos no necesariamente son públicos, y el hecho de que me quieran instalar una hidroeléctrica en mi territorio es un asunto público, no meramente gubernamental, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que lo público se vuelva público? Bueno, estoy tratando de decorar el denso discurso, ¿verdad?, con algunas fotografías de aquí. Bueno, voy a empezar. ¿Por qué retomo el concepto tan a veces criticado de la gobernanza? Me parece que la gobernanza tiene como algunos aspectos que pueden arrojar luz respecto a estas luchas de resistencia. Primero, porque es un concepto que de alguna manera advierte sobre la diversidad de actores sociales que gravitan, digamos, en los asuntos públicos, en los asuntos gubernamentales. Es decir, conceptos como, me parece, ¿verdad?, gobernabilidad ya no alcanzan en sí mismos a reflejarnos demasiado, en tanto que las dos esferas que siempre se mencionan, gobierno y sociedad, ya quedan cortas, porque aquí también ya interviene otro tipo de actores privados, ¿verdad?, y con otros intereses que también intervienen y gravitan en los asuntos públicos. Ese es un primer elemento que me parece importante. El otro elemento de la gobernanza es que entonces lo que sitúa es que ya no hay un solo actor hegemónico en la toma de decisiones, sino que es una diversidad de actores y de espacios donde se toman las decisiones o gravitan de alguna manera la toma de decisiones o las acciones en torno a los asuntos públicos y gubernamentales, ¿verdad? Son dos aspectos que me parecen importantes. Y entonces, desde mi punto de vista y desde otros académicos como particularmente Francisco Porras, que ha escrito bastante sobre esto, Alfie Cohen, más o menos he venido acuñando, digamos, este concepto como un proceso, el concepto de gobernanza como un proceso en que los diversos actores sociales intervienen en los asuntos públicos. Esto significa un esquema, como ya les dije, en donde no solamente ya es el gobierno o los actores gubernamentales quienes deciden sobre los asuntos públicos. Claro, esto no es un asunto sencillo, digamos, de llevar. También estoy un poco haciendo a un lado esta concepción de la gobernanza como un nivel supremo de gobierno. Esas concepciones ya de alguna manera se han rebasado. También esa concepción de que la gobernanza es aquel esquema en donde los diversos actores ya se abrazan y llegan a acuerdos muy lindos y demás, es más que eso. Me parece que estoy tratando de situar más bien los procesos que intervienen y los factores que intervienen respecto a las posibilidades de que actores que históricamente han estado excluidos de las decisiones, ¿verdad?, de los asuntos públicos y gubernamentales, puedan intervenir en ellos, ¿verdad? Bueno, ya se ha señalado aquí más o menos cómo están los tiempos actuales, cuál es, digamos, el contexto en el cual se desarrollan los gobiernos. Ahora los gobiernos ya muchas veces ya ni siquiera intervienen en los propios asuntos gubernamentales, ni siquiera en los asuntos públicos, como que se hacen a un lado y más bien son los actores privados quienes ahora asumen asuntos públicos, ¿verdad? Y eso se vuelve verdaderamente pues un relajo, es decir, parecería que ya los actores privados son los que dictaminan de alguna manera la vida pública y gubernamental en el país, por decirlo a grosso modo, ¿no? Y en esta lógica, pues elementos como las consultas pues se vuelven pues elementos pues exóticos, ¿verdad? Nadie va a consultar nada, y los derechos en este caso de las comunidades pues son violentados. El gobierno se hace a un lado de la exigibilidad de las comunidades, de no aceptar megaproyectos y defender sus derechos. Estamos, digamos, haciendo trazos gruesos del contexto, ¿no? Así es que, digamos, el concepto de gobernanza implica, desde mi punto de vista, hacer público lo público, ¿verdad? ¿Cuántos conocen, reconocen, verdad, cuando hay un megaproyecto en sus comunidades, conocen el proyecto en sí mismo? ¿Cuántos realmente tienen la información adecuada como para tomar una decisión sobre sí o no se acepta tal o cual proyecto? Me parece que desde ahí hay un elemento sustantivo. Los actores entonces deben desarrollar acciones que las permitan oponerse, resistir y además proponer. Y por lo tanto la pregunta es, ¿con qué herramientas, con qué agencia, con qué estrategias y capacidades disponen para ello los actores comunitarios? Voy a contextualizar un poco sobre Amaclán de los Reyes para después entrar a estas estrategias desarrolladas desde los propios actores. A grosso modo, bueno, Amaclán de los Reyes se sitúa en esta zona de las altas montañas en Veracruz. Es el vecino de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Hay una zona conurbada y Amaclán es visto desde Córdoba como esta área de extensión de la urbe, ¿verdad? Y como un municipio que podría en algún momento abastecer de terreno para el crecimiento urbano, pero también para dotarlo de agua, ¿no? Digamos, en términos generales. Es una población que fluctúa entre 30 y 34.000 habitantes, dedicados fundamentalmente, es una zona cañera y cafetalera, ¿verdad? Cuenta con 24 comunidades, ¿verdad?, con sus autoridades respectivas y 19 ejidos repartidos, digamos, en esta dinámica. Y bueno, digamos, si uno se preguntaba hace 20 años qué pasa en Amaclán, pues no pasaba nada, digamos, en términos territoriales, es decir, dedicados particularmente a estos dos productos, siendo en ese momento situados pues los grandes gremios, digamos, de cañeros, de cafetaleros, estaban dentro de la dinámica del corporativismo, etcétera, etcétera, pero esta dinámica también ya se ha venido deteriorando, y esto también es un elemento que juega de alguna manera en la conformación o reconformación territorial, ¿verdad? Pero esta zona se caracteriza sobre todo pues, por su riqueza natural, sus montañas, madera, ríos, tierras fértiles, ¿verdad? Extensas para el crecimiento urbano, etcétera. Así es que pues se convierte en un territorio bastante interesante para el desarrollo de una serie de megaproyectos, ¿verdad? Socialmente Maclean me parece que es una, como señala Koyman, es una sociedad compleja, es decir, ya estos esquemas de verticalismo, de partido único, etcétera, etcétera, de alguna manera no es que ya se hayan roto, en realidad de alguna manera se han venido reconformando y tenemos un tejido social basado en cargos comunitarios, tanto civiles como eclesiales, que permiten una cierta cohesión social. Hay un trabajo también desde las comunidades eclesiales de base hacia las propias comunidades, hay una base muy, muy interesante ahí sostenida y sobre todo encauzada a la protección de los que menos tienen, ¿verdad? Cabe también señalar que la zona de Amaclán es una zona que históricamente ha vivido bajo una cultura de violencia. Es una zona altamente violenta, hay incluso novelas ahí que narran un poco la vida entre Córdoba, Amaclán y toda esta zona cañera, ¿no? De que los asuntos se arreglaban pues a pistolazos, a machetazos, etcétera, es decir, sigue latente, digamos, el asunto no se ha excluido y hay una alta violencia particularmente hacia las mujeres también, ¿no? Y bueno, también socialmente hay una existencia de redes comunitarias, eclesiales, ejidales, que están entremezcladas, es decir, los actores no están solamente ubicados en un solo sitio, sino que interactúan en diversas arenas. Pero también hay actores privados, ¿verdad?, que ya de alguna manera están interviniendo en la vida pública. Y hay también algo que denomino actores emergentes que intervienen más fuertemente actualmente en los asuntos públicos y que de alguna manera pues están tratando de desarrollar un proyecto territorial que se contrapone a estos actores privados. Estos actores emergentes, es importante señalarlo, vienen de otras luchas, ¿verdad? Uno no entendería la capacidad de resistencia, bueno, al menos así yo lo interpreto, que han sostenido los compañeros del colectivo, si no se entiende que antes de la posible instalación de la hidroeléctrica del 2008 libraron una batalla muy fuerte en contra de la instalación de un relleno sanitario regional. Y mucha de esta gente se fue capacitando, fue adquiriendo agencia, ¿verdad? O ampliación de agencia, diría Long, a partir de una serie de procesos de lucha previos, ¿verdad? Bueno, el proyecto del Naranjal es un proyecto, uno más de 112, 113 proyectos hidroeléctricos que se contemplan para el estado de Veracruz, ¿verdad? Y se contempla como uno de los mayores en ese sentido. La empresa que lo impulsa es esta empresa hidroeléctrica Naranjal, SAPI DCB, Agroetanol. Este es un asunto también interesante porque la empresa misma se presenta con diversos nombres, ¿verdad? Entonces rastrear qué onda con estas empresas resulta también un poco complicado. Es capital privado la iniciativa y detrás de todo ello está Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X González, ¿verdad? Y el proyecto se habla de 1.200 millones de pesos, digamos, en términos generales. Aquí yo tenía, si me lo permiten, un minutito, tenía una... Ahorita que voy a hablar de en qué consiste el... Esta es la magnitud del proyecto. Realmente no soy un geógrafo, Entiendo que es un proyecto que incide directamente en el territorio de 6 municipios, ¿verdad? Amaclán, Fortín, Yanga, ¿verdad? Y pues es un proyecto magno. Según esto va a afectar a 30,000 habitantes con desplazamientos, con la intervención en su vida diaria, ¿verdad? Los modos de producción, etcétera. Y que bueno, pues ha implicado de alguna manera que desde el 2008, más o menos 2009, ahora que los compañeros hacen una línea del tiempo y de análisis, dicen, bueno, desde entonces empezaron a llegar gente de otros estados a decir qué bonitas tierras, aquí está bien bonito para vivir, ¿verdad? Y otros, oigan, pues denos chance de hacer unos agujeros, unos estudios para la tierra, pues porque nos interesa mucho saber qué más se puede desarrollar por aquí, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos, ¿verdad?, donde empezó el rum-rum, y en realidad pues el proyecto se supo a partir de una compañera que forma parte de estos consejos de Semarnat, que dio aviso, digamos, a los actores locales de Amaclán, les dijo, ¿sabe? ¿Ustedes saben de un proyecto llamado El Naranjal que se va a instalar precisamente en su pueblo? Y pues nadie sabía, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es... Hay otro, bueno, no nos dará tiempo, pero hay una presentación de la propia empresa, de cómo lo presenta todo esto, ¿verdad? Y responde a las preguntas que todo mundo se hace. ¿Realmente va a afectar a la vida medioambiental, va a afectar a las comunidades, cómo va a intervenir en la vida comunitaria todos los megaproyectos, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahí está, creo que ahorita a ver si aquí está. El proyecto es aquí que aparece el río Meclo y el río Blanco, es básicamente empatar los dos, ahí se ven los dos ríos, ¿verdad? Y entonces se empieza a hacer todo el proceso, ¿verdad? El río Blanco entiendo que ya tiene un proceso de contaminación muy, muy fuerte, pero el Meclal sí es un río limpio. Así es que van a combinar aguas sucias con aguas limpias, ¿verdad? Es una cosa ahí media. Bueno, así está. Gracias. Bueno, continúo. Aquí lo que decíamos, afectaría a 30,000 habitantes de origen indígena y mestizos, ¿verdad? Pertenecientes a estos municipios, total 6 municipios. Sí. Ah, estoy alejado del... ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, la construcción, un poco recreando lo que vimos, la construcción de una presa con una cortina de aguas debajo de la confluencia de los ríos Blanco, contaminada por descargas urbanas, industriales y el río Meclar de buena calidad. El embalse tendría un área de inundación de 3 hectáreas, el cauce del río se desviaría a través de un canal de conducción a cielo abierto de 22 kilómetros de longitud, un poco lo que estábamos viendo. Y se construirían 2 tanques reguladores que cubrirían un área de 21.4 hectáreas y una casa de máquinas que alojaría 2 turbinas con potencial de 80 megavatios cada una. Bueno, como entendemos, pues la empresa ha utilizado, digamos, todos los medios para convencer a los ejidatarios, ¿verdad?, de la venta de sus compras, para permitir que entren por ahí la maquinaria, que se permita el tránsito, digamos, de todos estos actores que de alguna manera podrían estar ya trabajando en sus tierras, y han desarrollado, pues, a partir de prácticas de engaño, de presión, de intimidación, ¿verdad?, pues esta estrategia de querer que las comunidades, y en este caso también los ejidos, pues vendan sus tierras o les permitan hacer lo que quieran. Este es un ejemplo de estos, digamos, no sé qué nombre darles, convenios que las empresas tratan de hacer firmar a los compañeros ejidatarios, comuneros, ¿no? No hay sellos, no hay nada, no, es una cosa ahí nomás de que ceden la posibilidad, en este caso, de tránsito, ¿no? Y hacia abajo dice, asimismo, se comprometen a no negar el paso en ningún momento. La duración del presente convenio es por tiempo indeterminado. Vale, bueno. Okay. Todo quiere, ¿no? Bueno, ahora hablemos de los actores opositores al megaproyecto. Son diversos. Yo simplemente creo que en este caso el colectivo Defensa Verde Naturaleza para siempre es como la confluencia de muchos de estos actores. Y es aquí donde me parece interesante rescatar incluso muchas de las reflexiones que hacía el doctor Gilberto, ¿verdad? El colectivo surge en el 2011, compuesto por diversos actores, tanto comunitarios, ejidatarios, actores sociales interesados, es decir, expertos también en la materia, que eso ha sido sumamente importante, y algunos otros, estos actores emergentes, nacidos de procesos de capacitación, ¿verdad? Algunos desde la base eclesiástica y otros desde las organizaciones civiles, pero son actores que se han venido construyendo al paso del tiempo. Eso me resulta un elemento importante, es decir, ¿con qué, me molesta mucho la palabra capital social, con qué tejido social, con qué elementos, actores protagónicos, esenciales cuentan, digamos, las comunidades para enfrentar esto? Es un elemento sustantivo que me parece que tendríamos que rescatar. Y entonces estos actores han venido construyéndose a lo largo de los años sobre procesos educativos, mucho sobre los derechos, ¿verdad? Y han participado en otros movimientos. Llama la atención aquí, por ejemplo, que hay actores que fueron formados desde el derecho al acceso a la información y formaron parte de un proceso muy interesante cuando el IFAI era otra cosa, de un proyecto que se llama IFAI Comunidades, donde el IFAI apostó a dotar de capacidades, ¿verdad?, a estos actores marginados en comunidades para que supieran ejercer su derecho, ¿verdad?, a la solicitud de información. Bueno, pues muchos de estos actores vienen desde ahí, así es que cuando se dan estos procesos, ellos ya más o menos saben cuál es la ruta que habría que desarrollar. Pero aquí también valdría la pena, y esto es importante porque al final de la presentación del doctor Gilberto también hacía énfasis sobre la importancia que adquieren las comunidades y los ejidos actualmente país, ¿verdad? Es decir, esas instancias olvidadas, marginadas, ¿verdad? Pues adquieren una relevancia actual importantísima, y ha sido como el centro de resistencia, digamos, de la comunidad y de las comunidades de estos municipios, tanto los agentes como subagentes, las autoridades ejidales, ¿verdad? Y un elemento que me parece sustantivo, y por eso hablo de la diversidad de espacios donde gravitan las decisiones, es que las asambleas ejidales y comunales adquieren otra relevancia, ¿verdad? Ya no solamente uno puede decir, bueno, pues es que ya se decidió, ¿verdad? La empresa ya decidió con el gobernador, ¿no? También estos actores se dan cuenta que ellos están dentro de las posibilidades de las decisiones. Bueno, este es el logo del colectivo Defensa Verde, esa es más o menos así, es la tierra de Namaclán, es exuberante. Y quiero detenerme en esta parte de las estrategias de resistencia. Muchas, bueno, digamos, obviamente son como las que todo mundo ha desarrollado, pero me gustaría de alguna manera nada más puntear las que se han venido emprendiendo desde el colectivo, desde las comunidades. Un elemento clave, y por eso el énfasis de retomar el concepto de gobernanza, es que hay que buscar, difundir y crear información para los actores comunitarios. Pero aquí le estamos dando la vuelta a esto que insistentemente nos lanzan los eslogans de IFAI, ¿no? Solicita información, ¿no? A ver si te la dan. Aquí es un esfuerzo múltiple, esto es un esfuerzo mucho de mayor envergadura, es decir, estos expertos, estos integrantes del colectivo buscan la información, la traducen, digamos, para que sea manejada para las comunidades, y a la vez crean información, ¿verdad? No se quedan solamente a decir, ah, bueno, pues ya tengo la manifestación de impacto ambiental, ¿no? ¿Y cuántas cuartillas son? Pues 800. No se van a estar pasando las 800 páginas ahí para leerlo en la noche. Hay gente que lo hace, pero no todos. Así es que hay que hacer un esfuerzo permanente y sistemático de traducir toda esta información, pero además de informar a las comunidades, ¿verdad? El otro elemento es la organización de la resistencia desde colectivos y desde las comunidades. Si no hay base de resistencia en las comunidades y en los ejidos, pues no hay realmente una base fuerte de resistencia. Tiene que estar anclado en estos dos actores, ¿verdad? Desde un sentido horizontal. Se tiene que apostar a la capacitación y formación de actores locales, no solamente quedarnos con lo que ya tenemos, sino tenemos que dotarlos de mayores capacidades, ¿verdad? Se tiene que diseñar las estrategias de manera colectiva, es decir, no hay vanguardias, no hay un líder, no hay alguien que dice ahora por acá, ahora por allá. Todo se discute, digamos, de manera colectiva dentro del colectivo y dentro de las asambleas, dentro de los propios ejidos, etcétera, etcétera. Hay que difundir y visibilizar la lucha hacia la opinión pública, que es un elemento clave, ¿verdad? Y es algo que han desarrollado de manera muy interesante el colectivo Defensa Verde, ¿verdad? Conferencias de prensa, presentación en foros, siempre tienen, digamos, una agenda en donde desarrollar su discurso, ¿verdad? Es decir, no es algo improvisado, no es algo aquí nada más a ver qué se les ocurre decir, sino que hay todo un discurso detrás de eso. Y otro elemento es la creación y fortalecimiento de redes autónomas, un poco lo que señalaba la exposición anterior. ¿A qué me refiero con eso? Instancias como el colectivo, como las asambleas, etcétera, tienen que ir fortaleciendo esa autonomía, esa capacidad de estar separado totalmente, ¿verdad?, de cualquier incidencia de partidos políticos o de actores gubernamentales. La reactivación de espacios de decisión comunitaria y ejidal, eso ya lo señalamos, me parece sustantivo. Y la creación de instancias como control social, aquí quisiera detenerme un poco. De acuerdo a Nuria Kunil, el control social o los actores de control social o las instancias de control social tienen que satisfacer dos elementos. Uno, la autonomía, ¿verdad?, clara frente a los actores gubernamentales y de partidos, ¿verdad? Y dos, la capacidad de tener una incidencia en la agenda pública local. Son dos elementos claves. Y me parece que el colectivo Defensa Verde no solamente marca una resistencia en sí misma, sino que se ha constituido, me parece, como un actor de control social. Vigila, cuestiona, demanda, exige, propone, ¿verdad?, todas aquellas acciones que los actores gubernamentales y privados desarrollan. No solamente está esperando a ver ahora qué van a hacer, sino están como un poco más a la ofensiva respecto a eso. La conformación también y manejo de un discurso de esta defensa en base a los derechos, ¿verdad? Eso también es algo clave. Hay diversas anécdotas, han interceptado al gobernador, ¿verdad?, cuando se ha acercado a las tierras y le tiran un rollo de derechos, no le tiran un rollo de a ver qué nos va a dar, ¿verdad? Es decir, la cohesión de estos colectivos está en razón de la defensa de sus derechos. También el apoyo de actores especialistas y aliados estratégicos es fundamental, más adelante lo voy a señalar más puntualmente. La capacidad de diálogo y propuesta también, y la posibilidad de manejarse en diversas plataformas, tanto locales, estatales, nacionales e internacionales. Es decir, no quedarse como un proceso endógeno, ¿no?, donde uno empieza a lamentarse en sí mismo y lo que va haciendo es una... pues hay una especie como de desgaste interno, ¿no? Bueno, quisiera señalar a grosso modo tres aspectos donde yo vinculo la gobernanza, todo esto que les he platicado, con la resistencia. Uno, el que ya les dije, hacer público lo público, ¿verdad?, y acceder a la transparencia. Acceder, tener información, es entrarle a la arena de la opinión pública, es crear un discurso, ¿verdad?, que se contraponga al discurso de las empresas y de los actores gubernamentales, y es la capacidad de informar sistemáticamente qué está ocurriendo con el proceso a las comunidades, ¿verdad?, e informarles cuáles son los derechos que tienen. Esto es, digamos, el ejemplo de este trabajo sistemático que el colectivo ha desarrollado desde el 2011, en junio, hasta febrero del 2014. Se habían realizado 52 asambleas en 6 municipios, con un promedio de 200 participantes por asamblea, donde intervienen, bueno, pues la población, las autoridades, etcétera. Pero es desde estas asambleas en donde el hilo conductor de la información se transmite, ¿verdad? Es decir, no queda como a la deriva, a ver ahora qué nos van a decir la empresa, ¿verdad? Sino más bien se va creando, digamos, todo un corpus de discurso, de información. También se han realizado 21 reuniones en 11 ejidos, ahí están los ejidos, y bueno, pues permanentemente se mantiene al tanto de cómo va la situación en estas reuniones. El segundo aspecto es la creación y reactivación de actores y espacios de control social, eso que le señalaba, ¿verdad? Hay que construir, reactivar instancias o espacios donde gravite la toma de decisiones. Por eso las asambleas ejidales, las asambleas de las comunidades resultan importantes, ¿verdad? Pero también resulta importante mantener el carácter de autonomía y ciudadano de estas instancias para que no, de alguna forma, no se vean afectadas por decisiones verticales de los actores gubernamentales. Y esto que le señalaba, el colectivo me parece que es una instancia de control social, ¿verdad?, ante los actores gubernamentales y privados al cuestionarles, vigilar sus acciones y decisiones. Y ahí está lo que señala Nuria Cunil, ¿no? Y tercero, la creación creación y trabajo en redes. Esto también ya se señaló. Yo creo que una de las enormes virtudes que tiene el colectivo es que se ha sabido manejar y ampliar, digamos, en redes tanto locales, ¿verdad?, aliarse a otros actores, pero también nacionales e internacionales, es decir, no dejar la lucha como una lucha meramente endógena, donde pues nada más, como quieren decir las autoridades, son 20 gentes que están en contra de un proyecto, ¿verdad? Es decir, si no se trabaja ahora en red, pues uno está pues ya anteponiendo una derrota, digamos, en este sentido. Aquí lo que señalo es, bueno, toda esta serie de actores con los que el colectivo se ha venido sumando, trabajando coordinadamente con la Asamblea Veracruzana de Defensa Ambiental, La Vida, con el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y Defensa de los Ríos, el MAFDER, con la Ibero en Puebla, a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría y el Centro de Derechos Humanos Tualtepeyolotl, ¿verdad?, en Orizaba, entre otros. Por ejemplo, con La Vida se han venido como desarrollando conferencias de prensa, se le da seguimiento puntual, se le da visibilidad a la lucha, ¿verdad?, que eso es importante, se le da una plataforma de visibilidad más nacional, incluso internacional, de la misma manera que con el MAFDER, ¿verdad? Porque con MAFDER hay, digamos, también procesos formativos, intercambio de experiencias, hay una voz que trata de colocar, digamos, toda esta serie de movimientos a una escala más nacional e internacional. Con la Ibero, lo que se ha venido desarrollando es darle seguimiento a estos procesos de amenazas y ejidatarios, ¿verdad? Es una asesoría jurídica que se lleva puntualmente. Incluso junto con ellos se metió una controversia constitucional a finales del gobierno anterior, el gobierno municipal anterior, el último día de su mandato. Todavía el colectivo hizo firmar al entonces síndico la controversia para meterla a la Suprema Corte de Justicia. Y con el Centro de Derechos Humanos Tualtepeyol, pues han dado seguimiento, han sistematizado la experiencia y han desarrollado videos, etcétera, ¿verdad? Lo estoy diciendo como muy a grosso modo, pero es un corpus que ha permitido darle más cohesión, digamos, y estrategia a las acciones. Hay un elemento que vale la pena señalar, como el caso del Naranjal se presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿verdad?, junto con otras experiencias, en noviembre del 2012, en Jalisco, y bueno, pues la sentencia de los jueces que componen este Tribunal Permanente de los Pueblos fue pues que hay que cancelar el proyecto de Amaclán, ¿verdad? Estos son algunos de los derechos que el tribunal señaló como esos derechos violentados, ¿verdad? Y son, pues son permanentes. En realidad, si uno lee estos derechos, yo estaba leyendo estos derechos violentados y luego estaba leyendo el libro este de, ¿cómo se llama? Pablo Uscanglia, el que sale con Carmen Aristegui. Y este, y él también tiene un listado de los derechos violentados, ¿no? Y curiosamente este son los mismos, ¿verdad? Es decir, este parecería que los procesos estos, Uscanglia habla del crimen organizado, etcétera, etcétera, pero tampoco están muy alejados del contexto, pues son fundamentalmente los mismos, ¿no? Pero aquí nada más rescato uno, dos, esta falta de información es el primero que señala el tribunal y me parece que es muy interesante, ¿verdad? Falta de información que se expresa en el ocultamiento, omisión y negación de la misma o en la entrega de información falsa o parcial sobre los proyectos de presas por parte de las autoridades y las empresas paraestatales y privadas involucradas. Ese es uno de los claves. Y el segundo, la falta de procesos de consulta dirigidos a la obtención del consentimiento libre, previo e informado de la población afectada sobre los objetivos, alcances e impactos de los proyectos. Ello implica, cuando existe el riesgo de desalojos, que a los pueblos se les niega ejercer su derecho al veto en relación con la obra. Entre otros muchos son, por lo menos, marcó unos 10, 12 derechos violentados, ¿verdad? Y el último es la criminalización de la protesta, persecución y hostigamiento a las comunidades que se oponen a la imposición de los proyectos, ¿verdad? Así como a los defensores de los derechos humanos y periodistas que acompañan estos procesos, ¿verdad? Hablamos de un relativo éxito, digamos, en el caso de Amatlán, y digo relativo porque todavía la moneda está en el aire. Después de, digo, yo estoy haciendo trazos muy gruesos, pero también sumado a esto están una serie de movilizaciones intensas, diálogos intensos, ¿verdad? Todas estas prácticas que se tienen que desarrollar en estos procesos de resistencia, pero donde no le apuestan todo, ¿verdad? Es decir, yo creo que también la virtud del colectivo es que no le han apostado todo a bloquear carreteras, ¿verdad? O hacer marchas permanentemente, más bien han tenido la capacidad de darle la vuelta un poco a eso y desarrollar otro tipo de estrategias. Y entonces ha llegado al punto en el que el 5 de junio, después de tanto insistir y tener algunos encuentros con el gobernador y una serie de funcionarios, pues el gobernador ya decretó el 5 de junio, pues hace prácticamente un año, área natural protegida, la zona del Mecla, lo cual en teoría pondría fin, ¿verdad?, al proyecto hidroeléctrico, el Naranjal, en teoría, ¿verdad?, porque todavía la moneda está en el aire. Incluso hay casos en el propio municipio de Amatlán de reservas de áreas naturales protegidas, como es el Clarín, que es el área vinculada al río Atoyac, está declarada como tal, pero hay un proyecto llamado Bandera Blanca que también ya está ahí, y ese suena todavía más duro de instalar. Es decir, eso de que se conviertan en áreas naturales protegidas no es una garantía de mucho, ¿verdad? Es nada más como para soportar ahorita un poco el embate. Y bueno, según el gobernador, con este decreto se protegerán 19 manantiales en beneficio a 360 mil habitantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estas son, el decreto se oficializó en la Gaceta Oficial el 18 de junio del 2013, es decir, un poco. Y estas son las áreas que se están protegiendo. Básicamente, pues sí, es el área que está contemplando el proyecto El Naranjal, ¿verdad? Fundamentalmente. Bueno, pero hay una serie de retos y no todo ha sido bello, digamos, en este sentido. Hubo un asesinato de un compañero, eso es importante señalarlo, ¿verdad? En agosto del 2013, en el marco de un evento del MAPDER, el décimo encuentro, ¿verdad, Mónica? Entonces eso le vino a dar bastante al traste, digamos, a una dinámica que tenía muy fuerte en ese momento el colectivo. Me parece que era el momento de mayor empuje que tenía el colectivo en sí mismo. Se esperaba un evento macro y en verdad sí afectó bastante este aspecto, ¿verdad? Y bueno, de la serie de amenazas y hostigamientos que paulatinamente, previo al asesinato de Noé y posterior, recrudecido posteriormente del asesinato de Noé, pues ha habido sobre integrantes del colectivo, ¿verdad? Particularmente sobre la viuda de Noé. ¿Quién lo asesina? Bueno, esa es parte de las preguntas que se han hecho. La versión que yo tuve, yo iba al evento, yo cuando llegué ya a Maclan, ya había sucedido esto, empezó a reconstruirse, digamos, el asunto. La versión es que a Noé, bueno, lo asesinan porque él va en la mañana a recoger unas flores, algunos frutos, etcétera, etcétera, que se da en la región, porque él iba a hacer un ritual para inaugurar el evento. Entonces ahí él, por tres sujetos, lo asesinan. Hay un elemento que también hay halcones en Amaclán. No hay jóvenes dedicados al asunto esto del crimen organizado, ¿no? Lo que se dice es que incluso llega a tal grado no sé cómo decirlo, pero esos chicos estuvieron gravitando en el desayuno, ¿verdad? Y sabían perfectamente quién es quién. Digamos, ahí hay algo que después el propio colectivo tuvo que volver a reformular, ¿no? Como que hubo mucha confianza, ¿verdad? De parte de ellos, digo, pues estaban en su tierra, bueno, podría pensar que no debía de pasar esto, ¿no? Entonces, no queda claro finalmente a quién responden, digamos, estos tres chicos, ¿no? Lo que sí es que los agarraron, ¿no? Los agarraron en la propia cabecera municipal. Y además fue muy raro, porque en ese mismo día estaban entregando, creo, los apoyos de Cedesol. Había mucha gente en la plaza. Y entonces Noé iba acompañado de un niño, de un adolescente. El adolescente logra huir, ¿verdad? Llega a la cabecera municipal, se topa con los policías y señala a estos tipos, como decir, ellos fueron. Entonces ahí es cuando los capturan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo que quiero señalar es que, bueno, pues hay crimen organizado, ¿verdad? Hay intereses de empresas, también no queda muy claro cómo están ligados estos intereses. Es un asunto muy delicado, ¿verdad? Y eso hizo reformular en buena medida la estrategia, ¿verdad? Del colectivo. Fue un golpe muy fuerte. Y bueno, pues ha venido esta serie de hostigamientos hacia estos actores, ¿no? La viuda de Noé, Lupita, hacia Gabriela Sainz y hacia el padre Julián Verónica, ¿no? Que son como actores protagonistas de este colectivo, ¿no? Entre otros. Entonces ahí está esa parte. Y bueno, me parece que los retos inmediatos es, pues sí, sostener esta resistencia anclada en las comunidades, en un clima de inseguridad. Estamos hablando de Veracruz, ¿verdad? O sea, de entrada, ya para no argumentar más, es una tierra donde los defensores de derechos humanos, periodistas, ¿verdad? Pues, han sufrido muchas bajas, ¿verdad? Hay que fortalecer el colectivo, ampliar a sus integrantes, reforzar sus acciones con sus aliados. Asegurar también la integridad de las comunidades, porque también ejidatarios, comuneros han sido amenazados, ¿verdad? Permanentemente también hay una presión colocada sobre ellos. Y bueno, actualmente están, digamos, ya entraron en esta dinámica de hacer funcionar realmente esta área natural, ¿verdad? Y el colectivo pues está tratando de entrar, digamos, con planteamientos acompañados por precisamente por expertos de la UNAM, ¿verdad? Ese es su planteamiento. Y de sentarse en este caso con la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera, ¿verdad? Y ahí iba a haber otra arena más de discusión, ¿verdad? Hasta donde va a ser posible como incidir positivamente sobre esta área protegida y la diversidad de comités que se tienen que ir integrando a partir de ella, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hasta ahí está el proceso.